donde se hubo disparos. No los hubo, porque nosotros no estamos armados. Yo preciso empezar a aprovechar de pronto que no estamos armados y que somos gente decente. No hay muerte, no hay herido, no hubo nada. Es una protesta, puedes decir y ver que es la verdad. Como loco, muy cumplido al gobierno y orgulloso de su patria, ha luchado en guerras, en muchas guerras, siguiendo una tradición de familia y corazón, siguiendo una tradición de familia y corazón, familia y corazón. Un acuerdo general. Quiere ser padre, bueno, y pásate de peón. Retrocede un buen intento. Muchos que lo hicieron ya son héroes. Hay muchos héroes. Siguiendo una tradición de familia y corazón. Siguiendo una tradición de familia y corazón. Familia y corazón. Gracias.